Muy bien, entonces tenemos hoy esta quinta y última enseñanza del curso y hoy vamos a sumergirnos, por así decirlo, en lo que quizás es el aspecto más importante, más trascendente en lo que se refiere a la gracia santificante en su acción en nuestra vida. Es como que nos vamos a poder asomar a lo más profundo, a lo más íntimo de la transformación del alma, cuando se abre al Espíritu Santo y empieza a caminar en serio en el camino de la santidad. Y como introducción vamos a meternos en algunos conceptos genéricos que ya algunos los mencionamos a lo largo del curso sobre la vida espiritual para poder encarar directamente el tema principal. En primer lugar, vamos a recordar qué es lo que nos caracteriza como criatura de Dios, seres humanos, y qué nos diferencia del resto de las criaturas. Y es que tenemos un alma. Esa es la pequeña y gran y enorme diferencia. Y nuestra alma, nos explican los estudiosos, tiene dos facultades, facultades que no son algo material, son espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, y que no tienen de ninguna manera los animales. Muchas veces me he peleado con esto con alguna persona que dice, no, pero mi perro no puede ser, es inteligente, no. La inteligencia y la voluntad, tal como la tenemos nosotros, es lo que nos caracteriza como personas, como seres humanos. ¿Y cómo funcionamos? Porque esto en definitiva nos define el funcionamiento normal como personas. La inteligencia, ¿qué hace? Como dice acá, produce los razonamientos, las ideas y los juicios. Va elaborando ideas, razonamientos, pueden ser muy sofisticados o más simples. Esos razonamientos es como que son recibidos por nuestra voluntad, que es la sede de nuestros afectos, de nuestros sentimientos. Y entonces esas ideas, esos razonamientos, inducen, generan en nuestra voluntad afectos o sentimientos. Esto lo veíamos también la semana pasada, que en definitiva nos van a impulsar a una determinada acción. Vamos a dar un ejemplo sencillo de esto. Por ejemplo, pienso que me gustaría comprarme una casa. Entonces empiezo a estudiar el tema, a pensar de qué tamaño, cuántos ambientes, de qué estilo, si es una casa con jardín, con pileta, cuánto puedo pagar, de qué manera. Si todo ese razonamiento, esas ideas me lleva a tener una composición clara de lo que estoy buscando. Cuando llego a esa conclusión primera, entonces mi voluntad toma eso y empieza a producir ciertos afectos. Por ejemplo, realmente sí, esa es la casa que me gusta, quisiera tener una casa como esa, es el deseo que tengo. Entonces esos afectos, ¿qué hacen? Impulsan a una acción, que en este caso puede ser simplemente voy a empezar a buscar una casa. Se vio, fíjense la secuencia que está acá, razonamiento, afecto y acción. Y después podemos seguir con el mismo ejemplo. Veo muchas casas, empiezo a razonar, empiezo a evaluar, a compararla, esta me conviene, esta me gusta por esto, esta me gusta por lo otro, y finalmente puedo llegar a la conclusión que tal casa que vi es la ideal para mí. Cumple más o menos con los requisitos, mi razonamiento lleva a eso. Entonces ese razonamiento va a generar un afecto en mi voluntad, un deseo de querer esa casa, que realmente es la que me gusta, es la que yo buscaba. Y la acción consiguiente, ¿cuál va a ser? Ir a compra. ¿Se dan cuenta? Como cualquier cosa, como la más chiquita que se nos ocurra, a una más compleja, siempre los seres humanos seguimos esta secuencia. Razonamos, elaboramos un juicio, una idea, eso nos impulsa a tener un sentimiento, y ese sentimiento nos lleva a una acción concreta. Entonces no hay otra forma de actuar. Pero este proceso natural humano tiene un problema muy muy importante, muy serio. Y es que nosotros arrastramos en nuestra facultad de inteligencia y voluntad heridas y una enfermedad que nos viene desde el pecado original. El pecado original enfermó y disminuyó la capacidad de nuestra inteligencia y voluntad. Cuando nos creó, cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer, vivían en el paraíso, en un estado que se llamaba de justicia o santidad original, estaban en la presencia de Dios, tenían una relación perfecta con Él. Después, a través del pecado, perdieron ese estado y ¿qué pasó? Quedaron sus facultades heridas. Los razonamientos tienen errores y están lejos de la verdad. Está como oscurecida nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. No puede por sí mismo alcanzar ni siquiera a comprender las grandes verdades de Dios. Y por otro lado, los afectos también están contaminados por esos errores de razonamiento y, por así decirlo, tironeados por todas las pasiones que surgen de nuestro hombre carnal, de las apetencias de los sentidos. Entonces estamos muy debilitados. De hecho, todos nacemos desgraciados, sin la gracia, porque la hemos perdido con el pecado original. Yo nunca me daba cuenta de lo que significaba desgraciado, pero es eso. Y todos nacemos así. Y sabemos que viene en nuestro auxilio, va a venir la redención de Jesús. Vamos a dar un ejemplo nuevamente de funcionamiento, razonamiento, afecto, acción, pero viendo claramente la influencia de los errores que nos trae esa enfermedad que nos ha dejado el pecado original. Pensemos en un ladrón. ¿Cómo funciona un ladrón? Por un lado, ve todas las cosas que no tiene, que le gustaría tener, que para conseguirlas tendría que forzarse, que trabajar, y por otro lado ve que hay gente que tiene mucho, muchísimo. Entonces empieza a pensar, no estaría mal que yo me tome una parte de eso, total, hay gente que tiene mucho, con poco esfuerzo, haciendo un buen plan, puedo conseguirlo, ¿no? Y llega a esa conclusión. La voluntad, que también es débil y está enferma, recibe eso y empieza a pensar, ah sí, cuántas cosas podía tener con poco esfuerzo, podía darme un montón de gusto, viajar, comprarme cosas, tener mujeres, no sé. Y finalmente toma una determinación, una decisión, que lo lleva a una acción, voy a robar, y roba. Y es un razonamiento, y para la persona que hace ese razonamiento erróneo y con una voluntad débil, hace lo mejor, está pensando que hace lo que es bueno para esa persona. Que robar es bueno, porque me da un montón de cosas que no tendría. En definitiva, eso, ese mecanismo, es el mecanismo del pecado. La voluntad débil, una inteligencia oscurecida, no tengo la sujeción que me da la gracia de Dios, y entonces todos esos errores llevan a acciones de pecado, acciones erróneas. Por supuesto, Dios no nos deja en ese estado, y con la redención y salvación de Jesucristo nos regala el don más maravilloso, más enorme que nos puede haber dado, que es la gracia santificante que recibimos con el bautismo. Y de pronto, con esa gracia, cambia todo. ¿Por qué? Porque nos provee de lo que se denominan nuevas facultades sobrenaturales. ¿Por qué sobrenaturales? Porque cuando nacimos, naturalmente, no las teníamos. Es como un injerto que hace en nuestra alma, un agregado que nos da la gracia. Y vamos a ver que son de dos órdenes estas facultades. En primer lugar, nos provee las virtudes infusas o cristianas. Conocemos toda la lista: fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, fortaleza y prudencia. ¿Y cuál es la función de estas virtudes concreta? Actúan algunas, en este caso son dos, la fe y la prudencia, sobre nuestra inteligencia, y el resto sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros afectos, sobre esta voluntad. Las que actúan sobre nuestra inteligencia, básicamente la fe, nos da una capacidad de expandir nuestra capacidad de entendimiento, la hace mucho más penetrante, le da como una luz muy especial, y que entonces permite a nuestra inteligencia humana, fortalecida, iluminada, en este caso por la fe, de empezar a entender, a comprender, a penetrar en todas las grandes verdades de Dios, que son inaccesibles para la mente humana natural. Mientras que las que actúan sobre la voluntad dan un fortalecimiento, ayudan a enfrentar y a superar todos esos tironeos del hombre carnal, de las pasiones, de todas las tentaciones de los sentidos. Entonces, con las virtudes, actuando en nuestro interior, que por supuesto no son una cosa, ninguna virtud la recibimos y ya estamos al 100%. Hay que desarrollarlas y practicarlas, como todas las cosas de la gracia. Pero eso ya es otro tema. Vamos a tomar algún ejemplito para entender cómo funciona la virtud. La más común y la más quizás importante, que es la fe, después de la caridad. La fe nos da una nueva capacidad, nos expande totalmente la capacidad de nuestra inteligencia para avanzar mucho más de lo que es nuestra capacidad natural. Esa es la fe, dicha de una forma muy sencilla. Y por ejemplo, vamos a ubicarnos cuando se lee la Biblia, cuando leemos una Biblia. La persona que lee la Biblia o aborda la Biblia simplemente con su inteligencia natural, yo lo tengo claro porque a mí me pasó, podrá estudiar la Biblia, podrá estudiar el género literario, podrá estudiar las circunstancias históricas, podrá hacer una comparación con otras religiones, pero en definitiva no va a entender nada de lo que realmente quiere decir desde el punto de vista de lo que es la revelación de Dios. Es lo que podríamos decir una lectura fundamentalista de la Biblia, simplemente por la letra de lo que dice. Eso lleva a muchos errores. Por ejemplo, fíjense, en la época de los romanos, ellos decían que los cristianos eran antropófagos, porque decían que comían carne humana y bebían sangre humana. Claro, cuando Jesús dice, coma mi carne, beba mi sangre, leyéndolo literalmente, queda esa impresión. Y como eso, muchos errores. Entonces, eso sería una lectura con la capacidad natural. Pero cuando leemos y abordamos la Biblia, ayudados por la virtud de la fe, todo cambia. Uno empieza a encontrarle sentido a las cosas. Ah, esto es lo que decía, esto es lo que me dice a mí. Empieza a comprender un montón de cosas que salen de lo simplemente literal. ¿Se entiende esto? Creo que todos, o muchos, hemos hecho esa experiencia. De pronto un día empezar a comprender y a entender y sentir que nos habla la palabra. Pero eso no es por nuestra inteligencia natural, es porque nos ayuda la fe, la virtud de la fe. Y así funcionamos con otras virtudes, por ejemplo, la fortaleza. La fortaleza nos da justamente una fortaleza sobrenatural a nuestra voluntad, frente a los problemas, los dolores, a las circunstancias difíciles de la vida. Empezamos a tener una capacidad y una fortaleza que va más allá de lo humano, de lo común. También es una experiencia que todos tenemos. No nos caemos tanto como se cae el que no está abierto a la gracia, en este caso, de esta virtud. Pero así todo, obrando las virtudes en nosotros, seguimos teniendo otro problema. Siempre hay un pero, yo les dije, en la vida espiritual nunca estamos, allá estamos, ¿no? ¿Y cuál es? Las virtudes es como que empiezan a impregnar nuestras acciones, nuestra vida, tanto nuestra inteligencia como nuestros afectos. Pero podríamos decir que están como contaminadas por las cosas que están en nuestro interior, ideas arraigadas, cosas que el mundo nos ha metido, influencias de la cultura en que estoy viviendo, etcétera, que son como trabas, como barreras para que esas virtudes puedan obrar. Siempre la virtud nos da claridad de muchas cosas, nos da una fortaleza, pero siempre queda todavía arraigada esas cosas interiores, humanas, de nuestra historia de vida, que es como que frenan la acción. La virtud no puede obrar en una forma, digamos, más perfecta. Esa es la realidad. Y frente a eso, entonces Dios nos pone, por así decirlo, en funcionamiento el segundo grupo de facultades sobrenaturales que recibimos con la gracia, que acá los tenemos, los famosos siete dones del Espíritu Santo. Acá están enumerados: inteligencia, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo son, yo diría, quizás lo menos conocido, lo menos entendido en la vida cristiana, por un lado. Y por otro lado, son lo más importante que existe en la vida cristiana. Miren qué contrasentido, ¿no? Dice acá, ¿qué son? No van a entender mucho, pero lo vamos a explicar. Son instintos divinos mandados por el Espíritu Santo que actúan directamente sobre las virtudes, dejando de lado el proceso humano del razonamiento. ¿Qué significa esto? Hace poco leí una comparación muy linda, muy moderna, sobre, para explicar un poco cómo fue, qué es un don y cómo funciona. Y si lo podemos comparar, cada uno de los dones es una antena parabólica que tenemos por algún lado en nuestro interior. Y esa antena se orienta, ¿y qué recibe? ¿Señales de radio? No. ¿El satélite? Tampoco. Recibe las mociones del Espíritu Santo. Y esas mociones son recibidas en nuestro interior a través de alguno de los dones, y ese don directamente hace obrar y actuar a la virtud correspondiente. Enseguida vamos a explicarlo. Pero hay un ejemplo que vivimos nosotros humanamente que nos puede aclarar bastante esto. Nosotros como personas actuamos de dos formas en realidad. Una ya la vimos, con el proceso humano natural. Razonamiento, eso genera un afecto y el afecto nos hace obrar con una acción concreta. Así funcionamos normalmente. Pero hay otra forma en la que funcionamos y es la forma que se llama obrar en forma intuitiva. ¿Qué es obrar en forma intuitiva, por una corazonada o en forma instintiva? Hacer algo sin haberlo pensado claramente. Me vino de hacerlo así. Sentí que tenía que hacerlo así. Todos tenemos claro la diferencia, ¿no? Una cosa es voy a hacer algo, lo empiezo a pensar, elucubrar, a ver qué mejor. Y otra es que, tengo que hacer esto. Bueno, pues lo voy a hacer así. ¿Y por qué? No sé, se me ocurre. Siento que está así. Es algo instintivo, algo intuitivo. Justamente, de esa forma actúan los dones del Espíritu Santo. Cuando obramos en forma intuitiva, lo hacemos sin pensar, sin razonar. Es algo que sentimos que lo debemos hacer. Cuando recibimos la acción de uno de los dones, directamente, sí, por ejemplo, sobre nuestra mente, actúa el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de sabiduría, directamente esa la virtud que le corresponde, obra, y nosotros no tenemos que hacer nada. Vamos a volver al ejemplo de la Biblia, ya obrando la fe impulsada, por ejemplo, por el don de inteligencia o de sabiduría. Abrimos la Biblia, leemos un versículo y de pronto, sin haberlo pensado, sin haber meditado, sin haber razonado nada, claramente sentimos todo lo que nos quiere decir. Por eso se llama que contemplamos, no estamos pensando, simplemente miramos. Está todo ahí, el Espíritu Santo te lo presenta. En el caso de la lectura, hay otros, podemos dar otros ejemplos. Estamos hablando con una persona de un tema espiritual, digamos, y de pronto empezamos a hablar y a decirle algo que nunca lo pensamos, nunca lo razonamos, y me viene y me sale. Y me doy cuenta que es útil, que toca, que es para esa persona, ¿Eso qué es? Es un don del Espíritu Santo, que puede ser el don de ciencia o el don de inteligencia, que sin que yo piense ni nada, me da unas ideas que las expreso hablando a una persona. ¿Se va entendiendo más o menos? Son dos formas de obrar diferentes. Las virtudes las podemos obrar a partir, o que se, como que se filtran en nuestros razonamientos humanos, pero también actúan directamente impulsadas por la acción de un don, en una forma intuitiva. Y esto es una buena noticia para todas las damas presentes, porque se dicen que las mujeres son más intuitivas que los hombres. No sé si será cierto, pero sí hay algo que es muy cierto y que se comprueba estudiando y viendo un poco la historia de la Iglesia. Hay muchísimas más santas que santos que han vivido profundamente la acción de los dones del Espíritu Santo. Así que algo de cierto debe haber. Buena noticia para las mujeres. Bien, entonces, acá hay algo importante para aclarar. Pueden venir esos instintos, esas mociones que me impulsan a hacer algo del Espíritu Santo, pero no somos autómatas, no somos robots, no somos títeres del Espíritu Santo. Siempre tenemos nuestra libertad y siempre tenemos la posibilidad de no aceptarlo, no seguirlo. Eso ocurre mucho al principio del camino espiritual, donde uno siente que debería hacer algo, no lo tiene claro por qué. No es algo pensado, como que siente que hay algo que viene de Dios que nos impulsa a tomar alguna determinación. Pero como al principio cuesta reconocer claramente si viene o no del Espíritu, muchas veces lo dejamos de lado, no lo seguimos. La diferencia, ya lo vamos a ver, a medida que se crece en la apertura a la acción de los dones, cada vez es más claro y más seguro para el que lo vive saber que viene el Espíritu y seguirlo, mandarse. No, pero vos estás loco, no importa, me mando, ya lo vamos a ver. Bien, entonces con estos elementos, no importa que quede re claro el tema, porque es un tema, esto y lo que viene ahora, que es la oración de contemplación, mínimamente tiene entre 400 y 500 páginas en cualquier manual de teología mística, así que mucho no podemos hacer en media hora, pero no importa, la idea principal, queda más o menos la diferencia entre lo que es actuar en forma intuitiva a través de las mociones que nos da el Espíritu Santo, es actuar por intuición, pero con la tranquilidad y la seguridad que esa intuición viene del Espíritu Santo, no importa que yo no lo haya pensado. Vamos a ver entonces, ahora sí, qué es la famosa contemplación infusa. Cuando vivimos esta experiencia espiritual, desaparece el proceso natural del razonamiento humano. No razonamos, no pensamos, siendo reemplazado por las mociones directas al Espíritu Santo a través de sus dones. En este caso, para la inteligencia, son los dones de inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, que nos llevan directamente a las verdades de Dios. Y en la voluntad también recibe estas verdades y está fortalecida por los otros dones, que son fortaleza, piedad y temor de Dios. Y las acciones que produce entonces, que vivimos con las virtudes manejadas, por así decirlo, directamente por estas mociones del Espíritu a través de los dones, son las acciones que se llaman heroicas. Justamente la determinación de virtudes practicadas al modo heroico es un elemento básico, necesario y fundamental en los procesos de canonización de los santos. Hay que comprobar que ha ejercitado alguna o muchas virtudes al modo heroico, porque significa que tenía una enorme y gran apertura al Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Y podemos dar algunos otros ejemplos de cómo se llega a estas acciones heroicas. El caso, volvemos al don de la fortaleza. Todos hemos leído historias de santos y nos ha asombrado y nos ha parecido imposible la fortaleza justamente que experimentaban los mártires, sobre todo, frente a las torturas, a ser quemados vivos, a ser echados a las fieras, que cantaban, glorificaban a Dios. Y uno dice, no eran humanos estas personas, no puede ser. Efectivamente no estaban actuando como seres humanos naturales, estaban actuando a través de una fuertísima acción, en este caso de un don y una virtud, que es la fortaleza sobre ellos. Entonces iban mucho más allá de cualquier capacidad natural. Esto se capta. Por eso cuando el santo empieza a ser movido cada vez más por la acción del Espíritu a través de los dones, empieza a aparecer una persona muy fuera de lo común. Y no es algo extraño, ni es nada fuera de lo común. Lo único que tiene fuera de lo común es que está muy abierto a la acción del Espíritu y muy entregado a Dios y muy confiado a eso. Si no, nos explicarían todas las acciones que uno puede leer en la vida de los santos. Pero esta es la explicación. No está actuando él por su propia fuerza, está absolutamente movido por Dios. Por eso, el ejercicio de las virtudes directamente abierto a los dones del Espíritu Santo se llama obrar al modo divino, no al modo humano. Esa es la diferencia. Entonces, en definitiva, de lo que se trata en la vida cristiana, para avanzar realmente en ese camino de santidad, es tener una cada vez mayor apertura a la acción del Espíritu Santo a través de sus dones, y cada vez más ser menos los que nosotros decidimos y obramos, y más los que le dejamos obrar al Espíritu directamente en nosotros. Hay una canción por ahí que dice: voy disminuyendo, voy aumentando, no me acuerdo cómo era, por ahí no la conocen, que me hacía acordar de esto. Bien, entonces vamos ya a ver la continuación con esto, visto como un pantallazo de lo que compartíamos la semana pasada, que eran los grados de oración. Habíamos visto los tres primeros grados y hoy vamos a ver los otros cinco que quedan, que pertenecen todos a la experiencia de la contemplación infusa, que es esto que decíamos. Dejamos de pensar, dejamos de actuar al modo humano y nos movemos impulsados por las mociones del Espíritu Santo. Acá hay algo importante, que creo que lo mencioné al pasar la semana pasada. Nosotros, con nuestra perseverancia, nuestra práctica, ayudado siempre por la gracia, vamos avanzando en todos esos tres primeros grados que vimos. Por eso se llama oración adquirida. Depende de nuestra perseverancia, nuestra voluntad, pidiendo el auxilio de Dios. Pero ya entrar en lo que se denomina la contemplación infusa es privativo de Dios. Nosotros no lo podemos lograr por nuestra propia decisión. Pero sí, lo que es fundamental es que debemos predisponernos, disponernos. Cuanto más nos dispongamos, más fácil será que el Espíritu nos lleve por este camino. ¿Qué significa poner nuestra disposición? Avanzar en la oración, en todo lo que podemos, en nuestra práctica, hasta donde podemos hacerlo directamente por nuestra perseverancia. Luchar contra el pecado, con todas las inclinaciones que están en nosotros, ir purificándonos. Practicar las virtudes, y practicando las diferentes virtudes que necesitamos, y en ese caminar el Espíritu Santo solo, cuando Él sepa y considere que es el momento, nos va a ir metiendo más adelante, metiendo en ese camino de la contemplación. Y otro tema importante a tener en cuenta: la contemplación se empieza a vivir en oración, por eso se llama oración. Pero esa contemplación definitiva lo único que va haciendo es abrirnos cada vez más a la acción de los dones del Espíritu Santo. ¿Esto queda claro? Eso es contemplación. ¿Por qué contemplamos? Porque no pensamos, miramos. Contemplamos lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Por eso se llama contemplación. No hay que pensar, no hay que razonar, no hay que empezar a elucubrar. El Espíritu Santo te pone ahí lo que quiere mostrarte, de la manera que sea. Entonces, si bien es una experiencia de oración, esa apertura al Espíritu Santo después impregna toda nuestra vida diaria, nuestras acciones, y esos dones se van manifestando a lo largo de cualquier momento. O sea, podemos decir que la oración es como la puerta, la escuela de apertura al Espíritu Santo, pero luego esa apertura se va a manifestar en cualquier momento de nuestra vida, cuando necesitemos que obre algún tipo de virtud impulsada por el Espíritu Santo. No es algo exclusivo que lo vivo en la oración y ya se fue. No, la oración es lo que me va enseñando a abrirme a la acción del Espíritu Santo. Y la vida de apertura a los dones del Espíritu Santo es lo que se llama con propiedad vida mística, que no tiene nada que ver con la idea de la vida mística extraordinaria, con todas las cosas que aparecen, que son fenómenos extraordinarios que tienen muy pocos, estigmas, levitaciones, todas esas cosas. Pero la vida ordinaria, mística, es eso, abrirme al Espíritu Santo y que Él me vaya llevando como en sus brazos, por así decirlo. Bien, entonces vamos a empezar a ver estos 5 grados de oración que nos quedan en una forma como abuelo de pájaro, porque insisto, tendríamos que tener una o dos enseñanzas para cada uno, para entender un poco, pero por lo menos vamos a tener un panorama así abuelo de pájaro. Habíamos visto 3 grados de oración, ¿se acuerdan? La semana pasada. Entonces estamos por el 4º grado, que se llama oración de simplicidad, que es como la transición hacia la contemplación. Vemos que lo caracterizan algunas cosas. Dice acá, aparece una gran dificultad para meditar y mucha aridez en las vivencias sensibles. Pero hay un deseo de estar con Dios sin saber cómo hacerlo. Habíamos visto, cuando hablamos del tercer grado de oración, la oración afectiva, que era como que ya cuando uno llegaba a esa oración se zambullía, no había que pensar mucho, meditar mucho para preparar la oración, sino que se zambullía en la presencia de Dios y empezaba a vivir con mucha profundidad afectos, incluso cosas sensibles. Acá desaparece todo. Todo eso es como que lo perdí. Y por eso se la llama, que es una purificación, así la llamó San Juan de la Cruz, la noche de los sentidos. ¿Qué significa esta noche de los sentidos? Es relativamente simple, es una acción de los dones del Espíritu Santo. Aparece una gran dificultad para meditar, para pensar, para leer incluso la palabra en la oración. Desaparecen todas esas vivencias que a uno lo inflamaban, sensibles. Parece como que se ha perdido todo lo que se había avanzado en la oración, pero interiormente hay un muy fuerte deseo de seguir buscando a Dios, aunque ya es como que no se sabe cómo encontrarlo. Y dice acá, solo queda estarse ante Dios sin intentar meditar ni sentir nada, dejando que Él haga todo. Y acá, justamente, cuando se empieza esta etapa, aparece un auxilio enorme, que ya lo hablamos, que es la oración o el carisma de lenguas. No puedo pensar, no puedo leer, no sé qué decir, no siento nada. Ora en lengua. Deja que el Espíritu ore por vos, y ahí sí se puede. Y es una maravilla, esto no es muy nuevo, ya lo vamos a ver al final de esta época nuestra, no está en ningún manual de teología mística, pero es lo que nos pasa hoy. Entonces, es una transición entre... ¿Por qué? Porque el Señor quiere purificarnos. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de las imperfecciones, de que nos aferramos mucho a todas esas vivencias sensibles, fuertes, que nos encantan? Y todavía hay imperfecciones en nuestro interior, que son trabas, pecados. Entonces, acá Dios nos quiere purificar de todo eso para llevarnos más adelante. Y nos corta todo, nos corta todas esas cosas tan lindas. Pero es un momento difícil en la vida de oración y muchos equivocadamente creen que se ha apagado su fervor, que se han vuelto tibios y que tratan de volver a empezar desde el principio. Y no es así, es justamente el momento que Dios nos quiere llevar más adelante. ¿Y qué es más adelante? El próximo grado de oración, que se llama oración de quietud. La característica es que hay una fuerte captación de la voluntad por Dios. Y como habíamos visto, la acción principal de la voluntad son los afectos, los sentimientos, y el principal que vivimos es el amor. Entonces se vive una profunda experiencia del amor de Dios. Se empieza a vivir después de esa aridez, de esa noche, empezamos con esta apertura y se experimenta de distintas maneras en oración el amor de Dios, de una manera nunca vivida antes, muy fuerte, muy profunda, muy clara. Y como dice acá, en definitiva la oración en esa etapa se compone de dos actos esenciales: lo miro a Dios y lo amo a Dios. Siento que está cerca mío, y siento un enorme amor que viene de Él, que me llena y que me lleva a darlo. Ahí hay una fuertísima acción de la virtud de la caridad, del amor de Dios, impulsada por alguno de los dones, especialmente el de sabiduría. Es un amor muy, muy fuerte. Esto es lo que la caracteriza. Si seguimos avanzando, vamos a empezar a llegar a los grados que se llaman de unión con Dios. Dice acá que todas las potencias interiores, no solo inteligencia y voluntad, que son propias del ser humano, sino también la imaginación y la memoria, quedan completamente absortas en Dios y no se pueden ocupar de otra cosa. Después de la oración queda en el alma la certeza total de haber estado en Dios, con Dios, junto a Dios. Pero los místicos dicen en Dios, sumergido en Dios. Ya los dones del Espíritu Santo acá están actuando muy fuerte, son todas estas experiencias que los motivan, los dones. Por eso se llama unión simple, porque ya me siento, digo me siento, yo no la viví, ¿eh? Estoy simplemente poniéndome, no se crea que yo ando por acá, sexto grado, no, nada. Pero bueno, uno lo he podido leer, incluso hablar con gente que lo ha vivido, ¿no? Y entonces, esto es lo que lo caracteriza, la certeza total de estar en Dios, metido en Dios, o que Dios está en mí, o que yo estoy en Él, uno ahí no se puede ya describir. Por eso hay una primera unión con Dios, me siento ya casi uno con Dios, de la manera que lo puedo sentir. Siguiendo más adelante, aparece este séptimo grado que se llama oración de unión extática. Y acá la diferencia es que además quedan absortos en Dios los sentidos corporales, la parte física, y se produce el famoso llamado éxtasis. ¿Qué es? Parece como que el alma se separa del cuerpo y fuera llevada hacia Dios, hacia la profundidad de la presencia y de la vivencia de Dios. Es una experiencia que muchas veces tiene muchas cosas bastante espectaculares, pero en definitiva es eso. Realmente siento como que se siente como que se sale del cuerpo y se va hacia Dios. Y aquí, en esta etapa, aparece la segunda purificación, llamada de la noche del espíritu, también conocida como la muerte del alma. Menos mal que el que llega ahí ya no tiene tanto temor a las cosas, ¿no? ¿Por qué muerte del alma? Porque es como que es la última purificación que Dios hace en el alma. Ya a esta altura, la persona que llega a estas experiencias, esto lo cuenta mucho Santa Teresa de Jesús, prácticamente pecado no hay, no tiene. Tiene imperfecciones, cosas muy veniales. Dios quiere liberar y limpiar todo eso para llegar al máximo grado de santidad, que es el que sigue. Bueno, yo tengo acá algunas cosas que se viven simplemente para saberlas. Dice que el entendimiento queda totalmente en tinieblas, la voluntad en absoluto desierto, sequedad, no se siente nada, desaparecen los recuerdos y aparece sobre todo aparecen enormes tentaciones, muy fuertes, y lo peor es una experiencia de estar completamente abandonados por Dios, alejados de Dios. Dios me dejó, me abandonó. Una de las personas que de nuestra época, que se sabe por lo que ella comentaba, que vivió muy fuertemente a lo largo de muchos años esta experiencia, fue Santa Teresa de Calcuta. No sé si alguna vez lo leyeron. Muchísimos años vivió en esto, y sin embargo, miren lo que hice y cómo vivía, ¿no? Pero en su interior vivía esta noche, muchísimos años lo vivió. Pero es como la última purificación, y ahora sí, llegamos arriba de todo, a la cumbre. Oración de unión transformante o matrimonio espiritual. Como dice acá, es la culminación de la vida mística y preparación inmediata para ingresar a la bienaventuranza del cielo. El que llega acá y muere, se va al cielo sin escala, directo. No hay purgatorio, no hay nada. San Juan de la Cruz sostiene, que la mayoría de los teólogos después lo han seguido, que la persona que tiene ya esta experiencia de apertura al Espíritu Santo, queda, dice con un término que es confirmada en gracia. ¿Qué significa? Significa que ya no puede perder la gracia santificante. Podrá tener algún pecadito, alguna pequeña imperfección, muy pequeña, imagínense lo que debe ser, pero ya tiene asegurado, digamos, su pasaje al cielo. Eso es. Y lo importante es ver los frutos, como están acá, que se vive aquellos que llegan a esta altura. Muerte total del propio egoísmo, la única preocupación, la gloria de Dios, desapego de todas las cosas creadas, ausencia de sequedad espiritual y de éxtasis, paz y quietud imperturbables, caridad vivida al máximo grado. Parecería bastante santa la persona, ¿no? Es el máximo grado de santidad y de cercanía a Dios que se puede obtener en esta vida. El escalón siguiente es estar frente a Él en el cielo. Entonces, todo esto vamos a verlo un poco en las conclusiones enseguida, pero antes algunas cosas generales sobre la contemplación para redondearnos algunas ideas. Las vivencias de la oración de contemplación infusa no tienen ni mucha frecuencia ni gran duración. Cada tanto, aún a los grandes santos, el Espíritu se las da y a veces dura muy poco. Por eso hay que desterrar un poco esa imagen que tenemos de los santos, grandes santos, que están arrodillados, con las manos así, con los ojos para el cielo, ahí en éxtasis todo el día rezando. ¿No es así? Una Santa Teresa de Jesús que vivió esto hasta el final, cada tanto vivía este tipo de oraciones. Era una mujer que muy activa, se la pasó viajando por toda España, en carretas, con mala salud, fundando monasterios por acá y por allá. No se la pasaba todo el día arrodillada en éxtasis rezando. Cuando la agarraba, pero ¿qué pasa? Los efectos que producen estas oraciones, así sean esporádicas, predisponen completamente a la contemplación en la vida habitual, como decíamos antes. Está tan abierta a los dones del Espíritu que en cualquier momento de su vida se presenta. Le da profunda certeza, que impregnan toda su vida. Ya no puede dudar cuando el Espíritu le sugiere o le da una intuición para hacerlo. Y tampoco son etapas claras y definidas, esto ya lo dijimos, pero hay que seguir diciéndolo. Todos estos grados de oración, se entrecruzan, tienen avances y retrocesos, y son distintas para cada persona. Vuelvo a decir, no es que me recibí del sexto grado de oración y ahora paso al séptimo. Van y vienen, se va para atrás, se va para adelante, se anticipan, después lo vuelvo a perder. Es todo algo. Esto es simplemente como para tener una idea de algunas características que tienen ciertos momentos en el ascenso, en la vida de oración y en la transformación espiritual. Bueno, entonces por último vamos a ver de alguna manera cómo San Pablo, que seguramente vivió todo esto, explica un poco estas cumbres de la vida espiritual. Hay dos palabras que las tenemos acá. En Gálatas dice, muy conocido, este versículo: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en Filipenses nos dice: yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Hay dos características claras de estas vivencias Sentís que ya uno no vive, que es Cristo que vive, que obra en nosotros a través, como vimos, de estas mociones del Espíritu Santo que recogen los dones. Y que lo puede todo, no hay nada en este mundo que sea realmente algo que lo condicione, ¿eh? Todo lo puede, porque es Dios mismo y es Cristo mismo que se manifiesta en él. Bien, esto como para darnos y cerrarnos este panorama. Y me voy a tomar 10 minutitos más, hoy va a ser un poco más largo, como para dar algunas conclusiones finales de todo el curso, ¿eh? Y para explicar esto, que me voy a decir, ¿y esto? ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, ¿estamos en el jardín de infantes? No. Primero, quería contarles un poquito que este curso, planteado como se planteó, yo no lo esperaba para nada. El padre Cristian me dijo, vas a dar un curso de oración. Nunca lo había dado, ¿eh? No piense que ya vengo canchero con esto, la primera vez. Por supuesto eran cosas que daba, pero mezcladas o con otras cosas. Entonces, tres objetivos que fueron planteados. Primero, ubicarnos en la práctica de la oración en todo el gran contexto de la vida espiritual. Eso lo vimos la primera vez, ¿se acuerdan? La primera enseñanza. Cuando nos ubicamos en el sentido de nuestra vida, en el objetivo que tiene Dios al crearnos, ¿eh? Y sobre todo, cómo la oración nos ayuda a avanzar en ese camino de santidad que nos va a llevar a la vida eterna, y además vamos a vivir esa vida eterna con la mayor gloria posible. ¿Se acuerdan? Que lo vimos al principio. O sea, la oración no es algo en sí mismo, es un medio, no es un objetivo en sí mismo. Orar no es porque oro y me gusta y me siento bien, no, es un medio para abrirme al Espíritu Santo, para santificarme, y para que todas estas cosas impregnen mi vida y pueda obrar en función de ser un hombre nuevo, transformado por la gracia. Pero no es que oro porque es lindo orar, no es así, a veces es muy duro orar. Todos lo sabemos, ¿eh? No es que sea siempre lindo, ¿eh? Entonces era como un primer objetivo. Un segundo era ir teniendo algunos elementos que nos permitan un poco como ensanchar, ampliar nuestro horizonte de la oración, ¿eh? No quedarnos en una oración, digamos, más restringida, sino ampliar el horizonte. En primer lugar, mirar mucho más hacia las realidades eternas, ¿eh? Sabiendo que tenemos un camino que nos lleva a esa eternidad y que la oración es un medio fundamental, y empezar a pedir esas cosas. Acuérdense de la famosa oración infalible, donde pedimos para nosotros todas aquellas cosas que hacen a nuestra santificación, a llevarnos a esa eternidad, ¿eh? Entonces, empezar como a ampliar nuestro horizonte de oración buscando esas cosas, además de las otras que también necesitamos. Vimos un auxilio como es el carisma de lenguas, que probablemente hoy se pueda entender mucho más que antes. Porque cuando vemos que la contemplación es ir dejando de lado nuestros pensamientos para recibir con más claridad las mociones del Espíritu Santo, y justamente el carisma de lengua nos ayuda a eso. Si oro y canto con los ángeles, canto en lenguas, no puedo a su vez estar cantando en mi entendimiento o pensando, ¿eh? Entonces, como que va callando nuestro interior, nuestro pensamiento, y nos facilita esa apertura a la acción de los dones, ¿eh? Hoy quizás se entienda mucho más el sentido del carisma de lenguas, ¿no es cierto? Y sin recorrer todo eso que se acuerda que leímos del peregrino ruso, 16 horas por día repitiendo, Señor Jesús, ten piedad de mí, cosa que no podemos hacer. Y bueno, también vimos algo importante en la segunda enseñanza, que es eliminar un gran obstáculo, el principal que tenemos en nuestra vida en general y en la vida de oración, que son las preocupaciones. Está corriendo siempre atrás de la añadidura, y no darnos cuenta que si buscamos el reino y su santidad, Dios nos da justamente la añadidura, ya viene sola. Corremos todo el tiempo tras la añadidura, dejamos de buscar el reino y la santidad, ¿eh? Entonces eso también lo vimos. Y por último, el otro objetivo era justamente entrar un poco en este conocimiento de cómo es la vida de la oración, cómo va creciendo, a qué grado nos lleva, y por lo menos tener un primer panorama de qué significa este avance, esta apertura cada vez mayor a la acción del Espíritu Santo. Bien, esos serían un poco los objetivos planteados. Y para terminar, algunas conclusiones. Acá hay algo muy evidente, no tengo que explicarlo mucho. Creo que a todos ya en este momento nos ha surgido la pregunta. Parecería ser que hay una enorme distancia entre la experiencia habitual de oración, esos avances por todos esos primeros grados, y lo que estamos viendo hoy sobre estas experiencias de contemplativas de la unión con Dios. ¿O no? Nos parece algo como muy lejano, muy fuera de nuestra propia experiencia, para pocos, para no sé quién, para algunos elegidos o algunos que pueden hacerlo. Por eso surge la gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Es para el fiel católico común? No ya para el que se consagra a esa parte del mundo y sobre todo aquellos que forman parte de las llamadas órdenes contemplativas, los carmelitas, los benedictinos y algunos más que andan por ahí, que dedican su vida a esto. Pero para nosotros, fieles, laicos, comunes y corrientes, con hijos, familias, trabajos, ocupaciones, ¿es posible vivir esto? ¿De qué manera? Son como dos preguntas que se nos plantean. Y vamos a dejarnos iluminar por dos figuras, una muy importante, nada menos que San Juan Pablo II, que escribió una carta apostólica a principios del año 2001, que se llama Novo Milenio Ineunte, el nuevo milenio que comienza, que llega. Y miren lo que dice, en una parte, cuando habla de la oración, dirigiéndose a los cristianos del nuevo milenio, o que van a vivir el nuevo milenio, ¿no? Ya hace 17 años que estamos en este milenio, pasó rápido. Dice, pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. En efecto, correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara progresivamente y quizás acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Este es el diagnóstico que da el Papa. Si tenemos una oración superficial, somos cristianos mediocres y cristianos con riesgo, riesgo de perder nuestra fe, que nos absorban todas esas propuestas alternativas que andan dando vueltas por este mundo. Ese es el diagnóstico que hace Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Muy claro, hecho en el año 2001. Pero no se queda en eso, dice, no, ojo, esto pasa, pero hay alternativa, hay solución. ¿Y qué dice? Nosotros, que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelado del Padre y Salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él. La gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto. Muestra cómo la oración puede avanzar como verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado. Veíamos antes, estuve en Dios, estoy poseída por Dios. Sensible al impulso del Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual, que encuentra también dolorosas purificaciones, las noches oscuras, pero que llega de tantas formas posibles al indecible gozo vivido por los místicos como unión esponsal o matrimonio espiritual. Ahí lo tenemos. ¿Cómo no recordar aquí, entre tantos testimonios espléndidos, la doctrina de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús? Y dice, para terminar, sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afectos hasta el arrebato del corazón. Esto dicho por Juan Pablo II. Dice que nos tiene que ayudar la gran tradición mística de la Iglesia. No poner los límites, llegar hasta el final. Él habla de la unión esponsal o matrimonio espiritual, unión transformante. Y habla de vivir la acción de gracia, alabanza, adoración, contemplación. Y también tener afecto, los famosos afectos de los que venimos hablando, hasta el arrebato del corazón. Casi nada de afecto, ¿no? Dios me arrebata el corazón. Esto es lo que plantea. Y la gran pregunta es, si el Papa lo plantea, no dice cómo, pero como que no puede estar planteando algo ilusorio, porque no está hablando a los sacerdotes, está hablando a los cristianos, en general. Dice hermanos y hermanas. Y los cristianos, que él dice con oración, que son mediocres o de riesgo. Y esto, ¿por qué hoy decimos, y decía el Papa, que es posible? Porque vivimos en una época muy especial, en la cual el Espíritu Santo ha tomado una nueva iniciativa en la historia de la Iglesia, completamente nueva, no conocida antes, dejando de lado la primera época apostólica. Al respecto, les voy a leer un parrafito bastante más corto de lo que leímos recién del padre Raniero Cantalamessa, el famoso predicador del Papa. Yo personalmente creo que es la gran voz profética de la Iglesia hoy, hace ya, él empezó con Juan Pablo II, siguió con Benedicto y sigue con Francisco, sacerdote capuchino. Dice, en el pasado se razonaba por lo general así, es necesario partir de la mortificación, de la renuncia, del esfuerzo para llegar un día al fervor y a los dones espirituales. Todo esto es verdad, y hay de nosotros si nos olvidamos de esto, aunque sea solo por un momento, pero no es todo. De hecho, si nos está atento, de este modo se termina por hacer de la gracia y de los carismas un efecto de nuestros esfuerzos, es decir, un mérito más que un don. Y entonces, ¿qué hacer? Nosotros no tenemos necesidad del Espíritu solo al final, como coronamiento de un camino, sino sobre todo al inicio de este. Es necesario recorrer el camino de la santidad en las dos direcciones. Es cierto que hay que practicar la mortificación, la ascesis, para llegar a la experiencia de Dios. Pero también es cierto que es necesario haber experimentado el poder de Dios para abrazar el camino de la renuncia. Y esta segunda es la vía que Jesús hizo seguir a los apóstoles. Antes de Pentecostés, ellos no fueron capaces de poner en práctica casi nada de lo que habían escuchado de Jesús mismo. Está claro cuando leemos los evangelios. Después, en cambio, todo. No recibieron el Espíritu en Pentecostés porque se habían purificado, sino que se purificaron porque habían recibido el Espíritu. Esa es la diferencia. No se hicieron santos por recibir el Espíritu en ese momento. Se santificaron a raíz de la acción profunda del Espíritu en ellos. Y termina diciendo, a esta fundamental necesidad responde el bautismo o efusión del Espíritu que se vive hoy en la Iglesia. Y esa es la gran novedad. El Espíritu Santo actúa desde después del Concilio Vaticano II de una manera nueva, fuertísima, casi desconocida durante muchísimos siglos. Y hay un montón de signos y señales que nos muestran cómo está avanzando y se está anticipando la acción para llevar, no ya a los que se apartan del mundo, sino a todos nosotros, a los fieles comunes, a un avance mucho mayor en la vida de oración y en la vida espiritual. Fíjense algunos. Todos los manuales de teología mística dicen que los carismas, que también se llaman gracia dada gratis, ya los vimos en su momento, los recordamos, profecía, liberación de espíritu, sanación, y el más chiquitito, lenguas, todos describen que recién aparecían cuando el orante o la persona empezaba a vivir los grados de unión con Dios, sexto, séptimo grado. Recién lo vimos, miren, ahí aparecían a manifestarse estos carismas. Hoy en día, un cristiano, que lo vemos acá, hace un curso alfa, estaba alejado de la iglesia, no estaba alejado, etc. Hace un retiro, hace una jornada del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, la efusión, por oración, y de pronto se abre el Espíritu Santo, y empieza a manifestarse de muchas maneras. Una de ellas, sencilla, es el don de lenguas, el canto de los ángeles. Fíjense qué avance enorme. Pero no es que estoy en el sexto grado de oración. ¡Ah! Ya estoy ahí. No, estoy al principio. Pero tengo un auxilio muy fuerte ya del Espíritu Santo a través de este carisma, en este caso que ya comentamos. Otro caso. Vimos que recién las experiencias de éxtasis extáticas aparecen descritas en el séptimo, el anteúltimo grado de oración, ya por allá arriba de la montaña. Y sin embargo, también personas que experimentamos por primera vez y muy rápidamente en nuestra vida espiritual en la experiencia del Espíritu Santo, vivimos una experiencia conocida, muchos la habrán vivido o la habrán visto, que es el descanso en el Espíritu. Y el descanso en el Espíritu es una manifestación sencilla de éxtasis, donde prácticamente nuestro cuerpo pierde toda la fuerza, por eso nos caemos. Es como que el Espíritu capta hasta nuestro cuerpo y nos deja nuestra alma ahí para lo que Él quiera hacer. Séptimo grado de oración, se vive eso. Ahora lo vive un cristiano cuando empieza a gatear por el Espíritu Santo. Otro signo, hablaba Claudia el otro día, nos dio el testimonio de lo que pasó en las jornadas mundiales de la juventud, los que estuvieron el jueves pasado, ¿se acuerdan? Ese carisma con nombre tan extraño, glosolalia, que se manifestó claramente en Pentecostés, descrito en los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles, después que vino el Espíritu Santo, empezaron a alabar, a orar en su lengua, en arameo, y ahí había de 20 nacionalidades diferentes y todos lo entendían en su propia lengua. Claudia estuvo personalmente en esa experiencia, donde estaba rezando el rosario, corregime si me equivoco, en español, en francés, en inglés y en portugués. Había canadienses que hablaban inglés, francés, bueno, y todos escuchaban el rosario en su propia lengua. Los argentinos, los españoles, todos en español, los franceses todo en francés, portugueses todo en portugués, y así siguiendo. O sea, una repetición clara de esa experiencia carismática que tuvieron los, los apóstoles, ni bien bajó el Espíritu Santo sobre ellos. Otra señal clara de cómo el Espíritu Santo en estos tiempos está obrando de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y no eran monjas carmelitas de clausura con todo lo que uno ve, no, eran chicos jóvenes, ¿no? Y algunos más grandes. Entonces, esto que nos muestra que hay un avance muy fuerte, el Espíritu Santo sabe por qué en esta época. Creo que si miramos poco alrededor también nos damos cuenta de por qué es necesario. ¿Para qué? Para dar un nuevo impulso a la vida espiritual, a la vida de oración, y que ya no sea que el fiel laico, que va siendo cada vez más el gran sostén de nuestra iglesia, sobre todo las fieles laicas, que son más, que puedan avanzar profundamente en este camino de conversión, que haya auxilios poderosos del Espíritu Santo como no se imaginaban hace 50, 60 años. Esa es, digamos, la gran noticia y la gran novedad, por lo cual no tenemos que pensar que esto que hemos visto es inaccesible. Sí, hace falta una decisión personal, lo hablábamos la semana pasada, realmente quiero avanzar. Entonces tengo que poner lo mío, mi disponibilidad, mi tiempo, dejar otras cosas. No implica consagrarme ni 7 horas por día, pero un rato, más de lo que a lo mejor estoy haciéndolo ahora. Y el espíritu nos va a ir llevando. Y yo quiero terminar entonces comentándole simplemente una experiencia personal sobre esto. Hace casi 15 años, durante 8 años en la comunidad de la renovación carismática en que yo estaba, se empezó con una experiencia de oración nueva a raíz de que, bueno, se buscaba algo más. Unos cuantos inconscientes nos metimos en eso, no sabíamos ni para dónde íbamos, empezamos a avanzar. Lo que sí queríamos es buscar una profundidad mayor en la acción del Espíritu, pero nos fue llevando el camino y nos empezó a mostrar que, sin que nos conociéramos absolutamente nada, teníamos que ir buscando las huellas de toda la riqueza enorme de la tradición, como decía el Papa, mística de la Iglesia, pero comprendiendo de a poco que no teníamos que seguir esos pasos tradicionales de tantos años, de estar en un convento, orar todo el día y demás, sino que el Espíritu Santo estaba dando unos medios y una capacidad de avanzar también a nosotros. Una experiencia que se truncó, no llegamos mucho más lejos, pero sí vimos que es posible. Varios cientos de personas participaron, es posible. Así que eso es lo que hoy nos tiene que quedar un poco como resumen de esto, que me gustaría que nos quede. Un panorama donde nos lleva la vida de oración, la importancia que tiene, y no pensar que es para unos pocos privilegiados o aquellos que se pueden consagrar. No estoy diciendo que todos vamos a llevar al matrimonio espiritual, ojalá. Es lindo y derecho, entrar directamente por la puerta grande y nada más. Pero no lo digo, ni lo puedo saber. Pero sí avanzar mucho más de lo que hasta ahora se pensaba que un laico podía avanzar. Ese es un poco lo que les quería transmitir. Así que con esto cerramos esta enseñanza.